actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Día más, tenemos el gusto de acompañarles en el Café Mañanero. Es un gusto compartirlo, de verdad, y les invitamos precisamente a que nos acompañen en el transcurso de nuestro programa, que es de 2 horas, lleno de actualidad y entretenimiento. Arrancamos entonces. Empezamos el Café Mañanero dando cuenta del tiempo. Hace frío. 4 grados centígrados. La mínima, la máxima para hoy, 18. Estamos en el último día del mes de noviembre. Ya toca las puertas el invierno. Es miércoles. De acuerdo con la información que suministra la Agencia Estatal de Meteorología, tendremos una jornada con cielo parcialmente nublado. Vamos inmediatamente a dar cuenta también de los indicadores económicos. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1.03. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $83.97. Sube un 1.13%. El IBEX 35 cerró la jornada en 8.322 puntos. Se mantiene. Para destacar un titular en materia de economía. La inflación se modera medio punto en noviembre hasta el 6.8% interanual por las gasolinas y la luz. Y a continuación les avanzamos los temas que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa y que resumimos a continuación. Le vamos a contar cuáles son los 5 países que más remesas recibieron durante 2021. Por otra parte, el reporte denominado Reseña sobre Migración y Desarrollo previó que los flujos de remesas registrados oficialmente con destino a los países de ingreso bajo y mediano aumentaron un 4.2%. Hasta llegar a los 630 mil millones de dólares. ¿Cuánto dinero envían los inmigrantes? Y en muchos países, la verdad es que le ayuda a cuadrar caja. Sí, los países evidentemente de origen de los inmigrantes. Y en lo que tiene que ver con el apartado nacional, el gobierno ha aprobado la ley de trata que lucha contra todo tipo de explotación, desde la sexual hasta la laboral, y donde las principales víctimas son precisamente mujeres inmigrantes. Últimamente también ha crecido la explotación sexual de hombres. Por otra parte, SEARA exige más transparencia y una investigación exhaustiva tras el nuevo estudio sobre el salto de la valla de Melilla el pasado 24 de junio, donde al menos murieron 23 personas migrantes. Dejamos los temas que tienen que ver con inmigración y pasamos ya al apartado del Mundial de Qatar para hablarles de deportes. Se despidió Ecuador, desafortunadamente no pasó a la segunda ronda, es decir, a los octavos de final. El Mundial es así, hay que lucharlo hasta el último momento y Ecuador no pudo con Senegal, cayó 1-2 y apenas nos queda el buen sabor del arranque en la fase de grupos del equipo de la mitad del mundo. Pasaron a la siguiente fase efectivamente Senegal y Holanda, que ocupó el primer lugar del grupo. Ayer también se definió el grupo B. El grupo que les estaba hablando, pues, corresponde al A. En el B, los clasificados son Inglaterra y los Estados Unidos, que vencieron a su vez a Gales e Irán. Sí, Estados Unidos venció a Irán por la mínima diferencia y está en octavos de final. Junto a Brasil, se convierte en el segundo equipo del continente americano que clasifica a los octavos de final. Hoy el turno es para Argentina, que va a jugar la vida ante Polonia. También México lo hará ante Arabia Saudita. Y así ya se va cerrando la fase de grupos para iniciar los octavos de final. Bueno, antes tendremos también los duelos entre Túnez y Francia. Francia, que es la vigente campeona y que ya está clasificada. Mientras que Australia y... A ver, no. Sí, sí, efectivamente. Los duelos para la jornada de hoy. Atención. Exactamente a las 4 de la tarde. 4 de la tarde. Túnez, Francia y Australia, Dinamarca. Esto en el grupo D. Y en el grupo C se van a enfrentar a las 8 de la tarde Polonia contra Argentina y Arabia Saudita contra México, 8 de la noche. Y mañana el turno será para la selección española. 8 de la noche jugará exactamente ante Japón. Más adelante les tendremos más información acerca de la programación del Mundial. Y nuestro saludo musical en el día de hoy es por cuenta de la princesa de la salsa, la India, que se prepara para participar en un homenaje a Celia Cruz. Ella la bautizó como su sobrina, su heredera, y ahora con justa razón va a participar en un homenaje a la eterna reina de la salsa, Celia Cruz. Qué bueno comenzar el día con buena música, escuchando a dos grandes de la salsa. Levántate, levántate, princesa. La India, señor. Ahí las tenemos. Celia Cruz. Sí, Celia Cruz. A nadie le queda duda de que la India se merece un lugar cuando se trata de rendirle un tributo a Celia Cruz. No en vano, la eterna reina de la salsa la bautizó como su heredera. Le entregó esa responsabilidad. Era su sobrina. Y ahora la India se dispone a participar este fin de semana en un homenaje a Celia Cruz. Un homenaje que se va a llevar a cabo exactamente en Miami. Mucha gente está pendiente de este gran espectáculo que se prevé. Linda Caballero Viera, su nombre de pila. La India tendrá entonces cita con sus fanáticos y de la reina de la salsa, Celia Cruz. Será exactamente en Miami, en el que compartirá escenario también con la cantante cubana Lucrecia, en un homenaje musical a la guarachera Celia Cruz. Debo decirles en todo caso que por estos días la India tiene una canción en la que participa Goyo. Goyo es una cantante afrocaribeña, afropacífico. Sí, está muy de moda y yo creo que aquí se aproxima también de alguna forma la India a las nuevas generaciones. Las nubes negras se fueron de mí. El sol salió, ahora puedo vivir. Nubes negras es el título de la canción. Son sombras, las nubes negras se van de aquí. La India, yo creí en tu amor. Quien de paso celebra que su más reciente video musical del tema Nubes Negras sobrepasó los 2,7 millones de vistas en YouTube. El tema que cuenta con la colaboración, insisto, de la cantante Goyo. se apreste entonces a participar en el homenaje a Celia Cruz. Estaremos atentos para compartir los detalles del espectáculo. Bueno, esto es una fusión. De manera que los éxitos de nuestra música latina y también las novedades aquí en el Café Mañanero. Una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Es nuestro saludo musical. Hoy te digo no, yo me valoro, mi amor. El Café Mañanero. A continuación también un mensaje de nuestros anunciantes, nuestros patrocinadores, como es el caso de Monkeys Urban Food. Quiero decirles que hoy la presa de pollo a solo 1,30 euros. ¿Dónde está Monkeys Urban Food? Pues en la avenida Gran Vía Fernando el Católico número 57. Ahí está. Y presta mucha atención los amantes del fútbol, porque allí podremos ver todos los partidos. Está transmitiendo el Mundial Monkeys Urban Food. Disfrutamos el buen pollo, pollo broster o pollo frito. Y también las hamburguesas, costillas a la barbacoa. Pero hay mucho para escoger definitivamente en Monkeys Urban Food. Avanzamos en el Café Mañanero, vamos ya con nuestro monólogo de actualidad. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Abordamos un tema que le hemos venido haciendo seguimiento en este espacio. Tiene que ver con un hecho ocurrido el pasado 24 de junio en la valla de Melilla. Un grupo de inmigrantes intentaba cruzar la valla. Esa valla está custodiada por la guardia marroquí, es decir, las autoridades marroquíes. Y del otro lado están las autoridades españolas. El caso es que se produjo un enfrentamiento con las autoridades y en el acto murieron, como siempre, los más indefensos. Al menos 23 inmigrantes, pero de acuerdo con organizaciones no gubernamentales serían 37, y hay quienes hablan hasta de 70. Bueno, se trata de el hecho más doloroso en la valla de Melilla, una de las tantas tragedias que desafortunadamente se dan en el marco de la inmigración de África hacia Europa. Todo, pues, en su momento se abordó. El gobierno de Pedro Sánchez respaldó la actuación de las autoridades y respaldó también hasta la de las autoridades marroquíes. Rechazó el acto violento. En fin, eso al calor de los acontecimientos y con las primeras noticias que llegaban. Resulta que hace aproximadamente un mes la BBC hizo un trabajo de investigación en la zona y descubrió de que algunos inmigrantes habrían muerto en territorio español. Y lo hizo recopilando imágenes de los hechos. Esto, desde luego, ameritó un debate y también que el caso llegara hasta el Congreso de los Diputados. El caso es que el ministro del Interior, que tiene la responsabilidad de custodiar la frontera, pues había negado cualquier tipo de responsabilidad. Una investigación de varios medios de comunicación bajo el consorcio de Limehouse Reports ha señalado este martes que al menos un migrante falleció en suelo español en esa tragedia de Melilla. Lo que cuestiona la versión oficial del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. El responsable del Ministerio del Interior, que este miércoles vuelve a comparecer en el Congreso para hablar sobre esta tragedia, sostiene que ningún hecho trágico ocurrió en España, por lo que los migrantes fallecidos se registraron del lado marroquí de la frontera. En la línea con el documental de la BBC, que de alguna forma reabrió el caso, ahora Limehouse Reports, el mismo consorcio que denunció la violación de los derechos humanos por parte de Frontex, la agencia de frontera de la Unión Europea, se remite a una reconstrucción visual propia que supuestamente demuestra que las personas aplastadas en la frontera no tuvieron asistencia sanitaria y al menos un inmigrante falleció en territorio español. Según la nueva investigación que publica además el diario El País, junto a otros medios como el diario Le Monde de Francia, o Le Monde, también de Spiegel, entre otros, uno de los 35 testigos entrevistados asegura que una persona murió del lado español, mientras que en las imágenes se ve a los propios agentes marroquíes tomando el pulso y confirmando la muerte. Esta persona identifica a un amigo como el fallecido que se ve en el video en el que se muestra a los agentes marroquíes arrastrándolo desde su lado a la frontera. Bueno, conviene destacar que un total de 134 subsaharianos de los 200 que trataron de cruzar a España aquel día, repito, el 24 de julio, según el defensor del pueblo, otros 470 fueron rechazados en frontera desde el lado español. La investigación recoge también testimonios que apuntan a que hubo muchos migrantes que se devolvieron tras pasar la última valla que separa ambos países. El caso es que esta investigación pone al descubierto las fallas que hay también en el control fronterizo, además evidentemente de la responsabilidad que le pueda caber a las autoridades españolas y que contradice la versión del ministro del Interior. Voces de la oposición y también organizaciones defensoras de derechos humanos han estado pidiéndole la renuncia al ministro. Él se resiste, y más cuando recibe el apoyo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La pregunta que en todo caso nos hacemos es si con esta nueva investigación, la de Limehouse Reports, se va a seguir cuestionando desde el gobierno la responsabilidad que le pueda caber en estos hechos, o va a admitir alguna responsabilidad, ¿no? Las imágenes hablan por sí solas. Bien lo dice aquella frase muy conocida y mil veces repetida, ¿no? Una imagen vale más que mil palabras. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Tiempo para un breve repaso de las noticias más importantes, precisamente en el apartado de inmigración. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Ha A continuación, un repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. El gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el anteproyecto de ley orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos, que busca luchar contra todo tipo de explotación, desde la sexual hasta la laboral, pasando por la mendicidad o el trato de órganos. En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha destacado que esta ley es fruto del consenso interdepartamental y acaba con la dispersión normativa actualmente existente en España y sigue las recomendaciones que se han ido aprobando a nivel internacional. La plataforma contra la abolición de la prostitución, a propósito, se va a concentrar este jueves ante el Congreso. Ha convocado entonces para una manifestación el 1 de diciembre, una protesta ante el Congreso de los Diputados contra la propuesta de poner en marcha una ley que acabe con esta práctica. Tal y como ha informado la propia organización, durante la concentración se entregarán 350 cartas escritas por mujeres, hombres y transexuales de la plataforma y que están dirigidas a los 350 diputados de la Cámara. Continuando con más información que tiene que ver con inmigración, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, ha exigido más transparencia y una investigación exhaustiva de los sucesos ocurridos en la frontera de Melilla el pasado mes de junio, después de que un estudio de Limehouse Reports haya asegurado que al menos un inmigrante falleció en suelo español ese día. Y al otro lado del Atlántico y también noticias del mundo, se conoce un importante reporte de las remesas. Atención, los 5 países que más remesas recibieron en 2021 fueron India, México, China, Filipinas y Egipto. Entre las economías donde los flujos de remesas representan un gran porcentaje del Producto Interior Bruto se encuentran el Líbano con un 54%, Tayikistán 34%, República de Kirguisa un 33% y Samoa 32%, de acuerdo con un informe del Banco Mundial. Y en lo que tiene que ver con el capítulo latinoamericano, más exactamente con México, el país que más remesas recibe del continente americano, siguen precisamente imparables, luego de que en septiembre registraron 5.031 millones de dólares, lo que significa un crecimiento del 14,9% respecto agosto y acumulan 29 meses consecutivos al alza, de acuerdo con los datos del Banco Mundial. Las noticias más importantes en materia de inmigración aquí en el Café Mañanero. Es el momento de una breve pausa. De vuelta estaremos con los segmentos, el primer sorbo de actualidad y más información que tenemos para compartir en el día de hoy. Escuchamos a Ever Vargas, el artista que estará el próximo 10 de febrero en Valencia, exactamente en la Sala Noches de Bohemia. Es la vida. Trae todo su repertorio de canciones románticas, dispuesto a hacer enamorar a esta ciudad. El tormento. Ever Vargas, no lo olviden, Sala Noches de Bohemia. Pasa y ya pasas, animando San Valentín. ¿Cuántas veces murió? Y es un espectáculo que cada día está adquiriendo más fuerza, así que invitamos a todos aquellos que puedan pues hacer en su reserva cuanto antes. Ever Vargas en Valencia, para que lo tengan presente en su agenda de espectáculos. Ay, amor, engañaste a quien te amó, a quien tanto te adoró, y ahora vuelves a rogar por migajas de mi amor. Voz, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Efectivamente, avanzamos en el Café Mañanero. Nos vamos a hacer inmediatamente con las promociones que tiene Only One Comunicaciones. Atención a las novedades. Fibra 300 megas. Puedes ver todos los partidos, todas las películas que quieras, ver la televisión de tu país, en fin, aquí, de cualquier lado, cualquier transmisión. 300 megas de fibra óptica, más línea de móvil con 50 gigas. También puedes hacer lo que quieras con 50 gigas y llamadas ilimitadas. Todo por solo 34 euros con 95 céntimos. IVA incluido. Aquí no hay lugar para las sorpresas. Only One Comunicaciones. El teléfono para contactar es el 611-573-571. 611-573-571. Pueden entrar también a la web onlyonetienda.com y acercarse a los puntos, a las oficinas, sí, a las tiendas de Only One Comunicaciones en calle Doctor Manuel Candela número 21, calle Doctor Manuel Candela número 21, y también en Mariano de Cavia número 29, esto en el barrio San Isidro. Además, una tienda que se inauguró recientemente. Bien, entramos en materia. Vamos ya entonces inmediatamente con los segmentos. Sí, viene el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. La Unión Europea ha otorgado 482 millones a España para reforzar la migración regular. Concretamente, la Comisión Europea ha aprobado la concesión destinada al programa nacional del Fondo de Asilo, Migración e Integración en el periodo 2021-2027, aumentando así la cuantía en un 10%. La Comisión Europea entonces ha aprobado la concesión para España de 482 millones de euros. Estos fondos tendrán la misión de apoyar la migración regular y reforzar las capacidades de acogida. Una noticia muy importante para los programas de acogida de refugiados que se encuentran, por cierto, bastante saturados. Por otra parte, y siguiendo con el primer sorbo de actualidad, ha iniciado actividades en la oficina de la Organización de Estados Iberoamericanos en Cuba. Es una novedad. Se ha inaugurado concretamente este fin de semana y ha entrado en marcha ya. Vamos a escuchar precisamente a la persona que está al frente de esta oficina, que es Ena Elsa Velázquez. Estuvo presente la ministra de Educación de Cuba. En fin, es una apuesta que hace, en todo caso, la OIE, Organización de Estados Iberoamericanos, por Latinoamérica y, en este caso, bueno, por Cuba concretamente, ¿no? Escuchemos entonces a la directora de la Oficina de la Organización de Estados Iberoamericanos en Cuba. La apertura de la Oficina de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura en Cuba representa, en primer lugar, el fortalecimiento de las sólidas e históricas relaciones de Cuba con la organización y con otros países de Iberoamérica. Y también constituye el inicio de una nueva etapa cualitativamente superior que permitirá no solamente profundizar en las relaciones anteriormente establecidas, sino también ampliar estas relaciones en función del desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura en la región. Continuamos en el Café Mañanero. Lo vamos a hacer con el tema político del día, que a continuación nos comparte Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la propuesta del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador con respecto a la reforma electoral. Y es que, según los analistas, se considera una amenaza a la democracia, según lo planteado en los cambios contemplados. Y es que entre esos cambios tiene alguno que ha llamado mucho la atención, precisamente a los analistas políticos del Washington Post. Y es que trata de pasar de 11 miembros del Consejo General del INE a solo 7. Es decir, quiere volver al sistema que ya tenía implantado el PRI en su momento. Y el Washington Post lo considera como una politización del sistema electoral mexicano. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿estará realmente Joe Biden presionando a Manuel López Obrador en la cumbre de los líderes de América del Norte que se celebrará el próximo enero del 2023 para que cambie de opinión? Y también nos preguntamos, ¿por qué querer cambiar este sistema electoral si ha funcionado hasta el momento y donde quizás Manuel López Obrador también se ha beneficiado? Y por último nos preguntamos, ¿el objetivo de Manuel López Obrador con este cambio electoral es querer mantenerse o mantener a su partido en el poder de forma indefinida? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. También vamos inmediatamente a escuchar a Nicky Cuervo, que nos trae adelanto de las noticias del mundo del espectáculo, pero ya está por aquí también Carlo Angulo. Carlo Angulo nos comparte en el día de hoy el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo, ¿qué dice el calendario? Buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. A esta hora, en este miércoles, nos encontramos con que se conmemora el Día Internacional de la Seguridad Informática, al igual que el 30 de noviembre se conoce como el Día del Influencer. ¿Qué más pasa un día como hoy? Entre las efemérides del día nos encontramos con que es el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos Alimentarios, al igual que entre los aniversarios del día nos encontramos con que el reconocido director Ridley Scott, conocido por ser uno de los maestros de la ciencia ficción y el autor de la saga de Alien, al igual que cintas como Gladiador, está celebrando 85 años de edad, al igual que la reconocida actriz Kaley Cuoco, quien nació un día como hoy hace 37 años, y por supuesto, recordamos el noveno aniversario del fallecimiento del protagonista de la saga de Rápidos y Furiosos, Paul Walker. Esto es lo más importante que tenemos en el calendario el día de hoy. ¿Qué pasó, Carlo, con las producciones que venía en camino acerca de esta serie? ¿Con cuál? Rápido y Furioso. Con las películas de Rápidos y Furiosos es conocido, el actor falleció durante un trágico accidente de auto. Fue un sentido un tanto irónico. Esto sucedió durante la grabación de la séptima película, por lo cual las grabaciones de esa película se terminaron de grabar usando el cuerpo de su hermano, que tiene un físico bastante parecido a Paul Walker, utilizando este tipo de escenas, lo que se llama juego de cámara, en el que se veía al hermano de espaldas o sencillamente de perfil, y con la tecnología láser podían recrear la cara de Paul Walker. El personaje nunca falleció dentro de la franquicia, sino que en las últimas películas, la octava y la novena, ha sido mencionado, mas no ha aparecido en pantalla, y como ya se ha predicho, la décima, y según Vin Diesel, que es el otro protagonista, va a ser la última entrega de la saga, llegará a los cines el próximo año y está catalogada a ser una de las películas con el mayor presupuesto de la historia, ya que contará con $350 millones en su producción. Gracias, Carlos. El calendario en el Café Mañanero. Invitación para un sitio en Valencia que tiene lo mejor de la música. Sí, repasamos definitivamente todo, desde la salsa hasta las baladas. Les estoy hablando de Añoranzas Bar en la Plaza Honduras, número 26. Es el sitio perfecto para celebrar las fiestas decembrinas. Felicidades para todos de una forma anticipada. Y ya saben que les espera todos los días Añoranzas Bar, Plaza Honduras, número 26. Esta es la música que quieres escuchar. Te la ponemos toda. Latinos FM, mucha radio. Más música. Hombre, ahora sí, turno para Nicky Cuervo y el avance de las noticias del apartado del espectáculo. Jorge, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Stephanie Frappard será la primera árbitra en el Mundial de Qatar. Carlos III se deja ver como un hombre muy ambicioso en nuevo documental. Roman Polanski irá a juicio por difamar a la actriz que lo acusa de abuso sexual. Kevin Spacey regresa al cine tras ganar juicio por presunto abuso sexual. Juan Luis Guerra denuncia que robaron parte de su equipaje en Bogotá. Wilfrido Vargas tuvo que ir de urgencias por un fuerte quebranto de salud. Snoop Dogg hará película sobre su vida que incluye excesos, prisión y milagros. Donald Trump volvió a Twitter después de la amnistía de Elon Musk. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Bebé, yo ya no sé dormir. Si tú, bebé, yo ya no sé dormir. Si tú no estás acostadita a mi lado. Estamos escuchando a Cali el Dandy. David S. Sabiendo de novela. La música urbana apunta un año más también de éxito. Todo indica de que 2022 también será otro año de música urbana. Aunque este año hemos visto más fusiones. 2022 se ha prestado para más fusiones. Y aquí está la muestra. La musiquita. Con buen ritmo avanzamos en el Café Mañanero. Y les hablamos también de un lugar en Valencia que tiene mucho sabor para compartir. Se trata de un fusión en la avenida Campanar 14. Restaurante y pastelería con los sabores de Colombia y también de España. Menú diario. Fusión, avenida Campanar 14, muy cerca al antiguo hospital La Fe. Si estás de cumpleaños, pasas y te dan tu buen trozo de tarta. Fusión, está abierto todos los días. Si a ti te gusta mi canso, mande emojis de corazón. Yo le pedí a Cupido, la más linda del salón. Un amor como el nuestro no hay en la televisión. No hay nadie como tú. En el Café Mañanero. En el Café Mañanero no paramos. Vamos inmediatamente a repasar los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Después entraremos con el tema de conversación. Y así avanza este espacio. Vamos entonces inmediatamente a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos. La prensa española. Vamos entonces con los periódicos. El diario El País destaca hoy en su portada: agonía a ambos lados de la frontera. Está muerto. Es la investigación de la tragedia de Melilla. El País y Lighthouse dan claves del incidente que causó la muerte de al menos 23 migrantes. Y más titulares. China llama a acelerar la vacunación tras sofocar las protestas. ¿Qué dice el diario El Mundo? En justicia, los magistrados del Constitucional ven otra provocación por parte del presidente Pedro Sánchez, que nombre a uno de sus exministros como su candidato al ministerio. Mientras que, entre otros de los titulares, la Seguridad Social, Escrivá extiende hasta el año 2050 el mecanismo de ajuste de las pensiones para cuadrar las cuentas. Con respecto al conflicto entre Ucrania y Rusia, después de unas nuevas imágenes, se da a conocer el saqueo selectivo que ha realizado Rusia en la ciudad de Jersón, en Ucrania, tras las nuevas imágenes compartidas por el presidente Volodymyr Zelensky. Seguimos rebasando los titulares de los principales periódicos. Estamos en América Latina. Abrimos el diario El Tiempo de Colombia. Destaca hoy en su portada: las bandas criminales que tienen azotada a los taxistas en Bogotá en la última semana. Fueron capturados 13 presuntos delincuentes por hurtos a conductores. Pero hay más titulares. La hora cero para definir el futuro de Hidroituango, que es una hidroeléctrica. Amplía la información sobre este particular el diario. Dice además que vence el plazo con la CREC para que el proyecto comience a operar. Se necesita evacuar dos pueblos enteros. El diario El Mercurio de Chile titula: el órgano mixto suma apoyos en el socialismo democrático que pide no postergar el nuevo acuerdo. El senador de Lagos Weber se agrega así a Castro e Insulza con este nuevo acuerdo que presentaría el primer gran paso del gobierno de Gabriel Boric. Entre otros los titulares, los exintendentes emplazan a la alcaldesa de Santiago a asumir un liderazgo contra el comercio ambulante. El diario El Clarín de Argentina destaca en portada: expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner llamó pelotón de fusilamiento al tribunal que la juzga por corrupción. El diario El Comercio de Perú titula: el Congreso decidirá este próximo jueves si admite a debate la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, mientras que el Congreso propone la creación de una comisión especial de diálogo entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. Continuamos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina, el diario El Expreso. Con los brazos abiertos. Sí, es la fotografía que ilustra la portada en referencia a la despedida de Ecuador del Mundial de Qatar. Y las reformas institucionales acaparan la consulta popular. El Nacional de Venezuela titula: Chevron requiere de al menos 6 meses para poder levantar la producción petrolera. Ángel Alvarado, miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, estableció que el impacto de la licencia petrolera estadounidense no se verá en un corto plazo y que es posible que la producción continúe declinando durante el primer semestre del año 2023. Entre otros de los titulares, la Hacienda Española detectó ingresos de PDVSA en cuentas de esposa del ex embajador. Los informes presentados a las autoridades ofrecen detalles de los movimientos financieros de Cristina Cañeque y de la contabilidad de la compañía MS Trading España, una sociedad cuya única administradora ha sido siempre la mujer de Raúl Morodo. El diplomático está siendo actualmente investigado por fraude fiscal por presuntos cobros de comisiones de la Estatal de Petróleos de Venezuela. El diario Libre de la República Dominicana destaca un hecho que ha causado conmoción en el país. 8 hombres abusaron física y sexualmente de un adolescente. También destaca que médicos marchan hoy en reclamo de una nueva ley de seguridad social. Y la noticia que ilustra la portada: jefe del Comando Sur de Estados Unidos y el presidente Abinader se reúnen en graduación de cadetes del ejército. La prensa de Nicaragua titula: Corte Interamericana de los Derechos Humanos declara en desacato al Estado de Nicaragua, mientras que, entre otros de los titulares, las aerolíneas de Estados Unidos empiezan a regresar al país. La primera será Spirit Airlines, que registra ocupación máxima de sus vuelos durante las próximas semanas. Y el turno para Adolfo Jiménez del Río y el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con el Mundial de Qatar, donde anoche vimos cómo algunos equipos del Grupo A y del Grupo B se engrandecían en felicidad por estar ya en octavos de final, y otros se entristecían y con lágrimas se despedían de este Mundial de Qatar. Y para hoy tenemos las posibles alineaciones del partidazo de la jornada, Polonia-Argentina, y en donde se espera contar obviamente con Leo Messi por Argentina y Robert Lewandowski con Polonia, cara a cara, dos grandes del fútbol mundial. Y otra polémica ha saltado en este Mundial de Qatar, pero ahora la está dando la televisión de China, que está cambiando las presentaciones que se hacen en directo desde Qatar. ¿Por qué lo hacen? Y el fallecimiento del futbolista Fernando Gómez mientras se realizaba en el día de ayer el Mundial de Qatar. Recordemos que ha sido un futbolista con dos botas de oro y el máximo goleador del equipo Porto de Portugal. Asimismo, la presentación de Rafa Nadal en Bogotá ha sido todo un acontecimiento. Se esperaba que regresara después de 11 años de ausencia de no ir a esta ciudad. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante, el análisis completo de Latino Deportes. Ahora Nicky Cuervo nos trae las noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. La francesa Stephanie Frappart será la jueza principal del partido Alemania-Costa Rica por el Grupo E en el Mundial de Qatar 2022, que se jugará este jueves 1 de diciembre a las 20 horas. También estará acompañada por otras dos mujeres, la brasileña Neusa Bach y la mexicana Karen Díaz Medina, quienes oficiarán de asistentes. Durante la competencia, Frappart ya había actuado como cuarta árbitra en dos partidos en México-Polonia y en Portugal-Ghana. El partido de los últimos de la ronda de grupos tendrá lugar en el estadio Al-Bayad. Después de ser un hecho histórico para el fútbol, también marcará la carrera de la francesa de 38 años. El rey Carlos III corroboró algunos de los rumores sobre su carácter maniático y perfeccionista que no han dejado de circular a lo largo de su vida adulta. Todo ello en el marco de un nuevo documental del canal británico ITV que se estrenará hoy miércoles y que exhibe al nuevo soberano supervisando la reforma de un palacete. El cineasta Roman Polanski enfrentará el 5 de marzo del 2024 en Francia un juicio por difamación por cuestionar la veracidad de las acusaciones de abusos sexuales que le atribuye la actriz Charlotte Lewis, decidió este martes la justicia francesa. En 2010, la intérprete británica que actuó en la película Piratas de Polanski en 1986 afirmó que el director de cine abusó sexualmente de ella en su apartamento de París a principios de la década de 1980, cuando tenía 16 años. La actual denuncia por difamación se refiere a una larga entrevista de Polanski con la revista Paris Match, publicada en 2019, en la que cuestionaba su testimonio. El portal Variety reportó que Kevin Spacey regresará al cine luego de librar el juicio por supuestas agresiones sexuales y de revelarse que enfrentará nuevos cargos de abuso en el Reino Unido. De acuerdo con el medio de comunicación, Spacey participará en el thriller titulado Control como antagonista, junto a los actores Lauren Metcalfe y Mark Hampton. Según trascendió, Kevin interpretará al enemigo de la primera ministra británica, Stella Simmons, por lo que buscará vengarse de ella a cualquier costo. Este proyecto se ha realizado bajo la dirección y guión de Ken Falassi, y el rodaje se llevará a cabo en Caramel Studios y algunas locaciones de Londres a principios del 2023. Justo en el momento que salían de Colombia para seguir con su gira musical, Juan Luis Guerra y su equipo sufrieron la pérdida de un importante equipaje. Durante dos noches, el cantante Juan Luis Guerra ofreció un espectáculo a más de 28.000 fanáticos que corearon sus éxitos en el Movistar Arena de Bogotá. Después de un fin de semana de muchas ovaciones para el artista dominicano de 65 años y su orquesta, los 440 fueron víctimas de robo en pleno aeropuerto de Bogotá. La pérdida de un importante equipaje estaría retrasando la evolución de su gira Entre Mar y Palmeras, que llega a Chile. El intérprete de Bachata Rosa y la bilirrubina denunció la situación a través de sus redes sociales y ofreció recompensa por el equipaje. El cantante dominicano Wilfrido Vargas angustió a todos sus seguidores con la noticia sobre su quebranto de salud, que lo habría hecho correr a él y a su equipo a urgencias médicas, donde fue internado y por ello no pudo seguir con los compromisos musicales que tenía programados en los últimos días. Tal y como se lee en un comunicado oficial que el mismo publicó en las historias de su cuenta oficial en Instagram, Wilfrido tuvo síntomas gripales que se fueron agravando al punto de tener que pedir ayuda médica, pues en caso de no ir a un centro asistencial, el asunto podría agravarse e ir a mayores circunstancias. En urgencias, el cantante fue atendido, según él, por un equipo maravilloso y, tal como expresa el dominicano, aún está en proceso de recuperación que avanza satisfactoriamente. El cantante de hip hop Snoop Dogg tendrá película de su vida y al parecer incluirá los problemas de drogas, alcohol, prisión e infidelidad que ha vivido. Snoop Dogg, a sus 51 años, es considerado una de las personalidades más influyentes en el mundo del hip hop y el rap. Él también actor, que ha participado en más de una decena de películas y series, ha tenido una vida personal muy polémica. Tanto su ascenso hacia el éxito musical como la manera en que ha enfrentado cada obstáculo en su vida conformarán justamente el tema central de una película sobre su vida que Universal Pictures anunció hace unos días. La cuenta de Twitter de Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, Unidos se reactivó en los últimos días luego de estar suspendida durante 1 año y 10 meses. El magnate estadounidense había sido bloqueado en la red social tras el asalto al Capitolio de Washington en enero del 2021 por parte de sus partidarios. El propietario de Twitter, Elon Musk, anunció el jueves pasado que esta semana se comenzarán a restablecer las cuentas suspendidas en la plataforma después de que la mayoría de los votantes en una encuesta en la red social votaran a favor de esta medida. La cuenta de Trump, que tiene más de 87 millones de seguidores, se restableció después de que una estrecha mayoría, 51.8% de los 15 millones de votantes de este sondeo de Twitter, se pronunció el sábado a favor del regreso del multimillonario republicano a la red. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Así de bonito le canta Juan Luis Guerra a Colombia. Es un país al que aprecia muchísimo. Mucha gente desde fuera del país aprecia a Colombia. También, por supuesto, muchos colombianos. Pero hay colombianos que no quieren a Colombia. Hay gente mala. Y actualmente vive un momento muy difícil, empezando por su capital, Bogotá. Una ola de inseguridad sin precedentes está atacando a Bogotá. Y robaron al maestro Juan Luis Guerra. A pesar de la admiración y el respeto. No, pero los criminales, los ladrones, los amigos de lo ajeno no respetan ni creen en nadie. Por eso ponemos en duda todas estas políticas que tiene el presidente actual, Gustavo Petro, que va es precisamente estimulando el robo, el crimen, la delincuencia, porque resulta que dentro de sus programas tiene previsto, no sé si ya empezó, entre otras cosas, pagarle a todos aquellos jóvenes que, según él, estén en riesgo de caer en la delincuencia. De manera que aquel que se le ocurra emprender un proyecto de negocio, ser creativo, ese no tendrá respaldo, pero si usted está pensando es en entrar a la delincuencia, sí que tiene la atención de Gustavo Petro. Pero ¿qué se puede esperar de Gustavo Petro si es un exguerrillero? La verdad es que estábamos en Colombia. No tiene en estos momentos credibilidad. Y ahí está lo que le acaba de pasar a Juan Luis Guerra. Es lo que sufren a diario miles de bogotanos, miles de colombianos. Repito, en una hora de inseguridad sin precedentes. Ayer se celebró, bueno, fue el día de la conmemoración de los derechos humanos, los defensores de los derechos humanos, con la llegada de Gustavo Petro, tanto que hablaba de que estaban asesinando a los defensores de derechos humanos, pues resulta que se han incrementado durante su gobierno. ¿Dónde está el cambio? Eso es lo que mucha gente se pregunta. No respetan a nadie absolutamente. Esto de tratar a los criminales como gente que tiene ideología política, la verdad es que no se entiende, no se explica. Y no creo, como mucha gente, que esto nos lleve a un buen puerto. Nos lleve a un país que todos deseamos, tanto los colombianos como gente extranjera. Lo que le acaba de pasar a Juan Luis Guerra es un reflejo de lo que vive Colombia a diario. Lo que le pasa al ciudadano de a pie. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. A continuación, Carlos Angulo nos trae las tendencias en las redes sociales. Carlos, ¿de qué se está hablando en Internet? Lo más comentado por los usuarios, tenemos un video en el que se ha hecho viral de la cantante Dua Lipa, en el que se puede ver de fiesta en nada más y nada menos que Argentina. Se le ha visto y se ha hecho completamente viral por parte de los usuarios videos de la cantante bailando en una de las discotecas más populares de la ciudad de Buenos Aires. Entre otros de los nombres más importantes, la cantante Tina Turner el día de hoy está siendo celebrada por sus seguidores, ya que está cumpliendo 83 años de edad. Entre otros de lo más comentado, tenemos los resultados de los partidos de ayer. Los Países Bajos vencieron a Qatar, Senegal se impuso ante Ecuador, al igual que Estados Unidos frente a Irán y, por supuesto, Inglaterra a Gales, por lo cual ya tenemos asegurados los primeros partidos de octavos de final del Mundial que tendrán lugar este fin de semana. Entre otros de los nombres también en los deportes, Lionel Messi y Lewandowski forman parte de las tendencias. Recordamos que el día de hoy se enfrentan estos dos equipos. Argentina y Polonia se enfrentarán por el pase a octavos de final, mientras que entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag MasterChef Celebrity, el hashtag Feliz Miércoles, al igual que el hashtag Navidades con Game, debido a una nueva promoción que han presentado la popular franquicia de tiendas de videojuegos en honor a que el día de ayer se estrenó el primer adelanto de la nueva película de Super Mario Bros. Que llegará a los cines en abril del próximo año. Gracias, Carlos. Tendencias en las redes sociales. La invitación es para visitar Añoranzas Bar en la Plaza Honduras número 26. Llega el mes de diciembre y hay que celebrar como tiene que ser, como manda la tradición, con todas esas canciones que te han acompañado durante todo el tiempo, sí, durante todas las Navidades. Y esta no va a ser la excepción. Allí tienen todo el repertorio. De manera que te esperamos entonces en este mes de diciembre en Añoranzas Bar, Plaza Honduras número 26. Confort, elegancia, excelente atención. Ya son 10 años compartiendo contigo alegrías, los mejores momentos. Por algo es el rincón de tus recuerdos. Añoranzas Bar, no lo olvides. Plaza Honduras número 26. También estamos con el sabor de Tropicalísima, el placer de la fruta en la Avenida Reino de Valencia número 73. Sí, el placer de la fruta por estos días que, bueno, ya está haciendo frío, se nota, se siente. Provoca un sancocho caliente y allí lo tienen en Tropicalísima, el placer de la fruta. Y es que además de esa gran variedad de ensaladas de frutas, también tienen comida caliente, platos calientes. Nada te va a faltar en la mesa de Tropicalísima, el placer de la fruta. En breve estaremos con el personaje del día. Continuamos compartiendo el café mañanero y entramos en una época muy importante, una época muy especial. La época navideña que nos trae el mes de diciembre. Cuando se encienden las luces en la ciudad de Valencia, está con nosotros Natalia Zuluaga. Natalia, buenos días. Buenos días, Jorge. Ahora sí te escuchamos. ¿Cuándo se encienden las luces en Valencia? Bueno. ¿Cuándo viviremos el espíritu navideño? Esas luces verdes, rojas, en fin, de tantos colores y que representan el espíritu de la Navidad. Bueno, queda menos de un mes para la llegada de la Navidad y Valencia aún no ha encendido sus luces decorativas en el centro de la capital y en varios barrios de la capital. Y otras ciudades españolas han aprovechado el fin de semana del Black Friday para animar a las compras con un ambiente completamente navideño. En Valencia hay que esperar hasta la llegada del fin de semana de diciembre. Lo que sí aporta cierto toque festivo son las pistas de patinaje y el carrusel que se han instalado en la plaza del ayuntamiento y que ya están en pleno rendimiento. Estas atracciones han sido instaladas por parte de comercios del centro de Valencia y permanecerán abiertas durante todas las fiestas navideñas. Según han anunciado los organizadores, las pistas de patinaje tienen un horario de 11 a 23 horas cada jornada, a excepción del 24 y 31 de diciembre, cuando la apertura será de 11 a 20 horas. A diferencia de otros años, no es una pista de hielo que precisaba de toda la maquinaria para mantener en perfecto estado la superficie congelada. Esta atracción tiene un precio de 9 euros por persona o de 6 euros más un divertivale. Gracias. En el diario Las Provincias vamos a poder encontrar más información sobre este particular, la pista de patinaje y el carrusel. Primera muestra del ambiente navideño en el centro de Valencia. Gracias, Natalia. Y nosotros, en estos momentos, damos paso a una pausa publicitaria. De vuelta el personaje del día y la información deportiva. Tenemos mucho para contarles porque ya estamos en los partidos definitivos para pasar a los octavos de final. Ya se están despidiendo algunos equipos. Ayer desafortunadamente quedó Ecuador en el camino, pero la verdad es que nos dejó una grata sensación de buen fútbol. Momento para una pausa. Este hombre dice que se está quedando sordo. Escucha tú las grandes promociones que tenemos en el Café Mañanero para que estés permanentemente conectado. Disfrutes del Mundial, las series de las plataformas, ¿ah?, como Netflix. Bueno, ya Netflix está casi pasando de moda, ¿no? Carlos Bulo, ahora están otras. ¿Cuáles son las nuevas? Tenemos ya muchas ofertas, tenemos el catálogo, ya no solo va para Netflix, puedes tener HBO Max, tienes Disney Plus, tienes sencillamente las mismas de aquí en España, Movistar, y disfrutar de cualquier otro tipo de plataformas, pero para ello necesitas un buen internet, Jorge. Y un buen internet, un buen plan te lo pueden ofrecer la fiebre mundialista que está teniendo en este momento All in One Comunicaciones, ya que ofrece los mejores planes, 300 megas de fibra, como están escuchando, junto a 50 gigas para el móvil y, por supuesto, llamadas ilimitadas con una promoción especial durante este mes. Y es que pueden ofrecer todo esto, 300 megas de fibra, 50 gigas de móvil, llamadas ilimitadas por apenas $34.95, una de las mejores promociones que pueden conseguir en sus redes sociales si lo siguen como All in One Tienda o acercarse a su dirección en calle Doctor Manuel Candela número 21, llamando al teléfono 611-573-571. El teléfono es 611-573-571 para poder disfrutar de este y cualquier tipo de oferta que ofrezcan mis amigos de All in One Comunicaciones. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Personaje del día, Carlo Angulo. Stephanie Frappart se convertirá en la primera mujer que dirigirá un partido en un mundial de fútbol masculino. La francesa que conducirá el choque que se dará entre Alemania y Costa Rica ya había participado en este certamen como cuarta árbitro, al igual que otras dos colegas, pero esta será la primera vez en la historia en la que una mujer será la árbitro principal de un partido de la Copa Mundial de Fútbol. Stephanie Frappart, la árbitro francesa, estará acompañada de una terna arbitral íntegramente conformada por mujeres. Este es otro hito que quedará en el recuerdo de lo que es el Mundial de Qatar 2022. Será acompañada por la brasileña Neusa Bach, la mexicana Karen Díaz Medina, al igual que el hondureño Said Martínez como el cuarto árbitro del partido. Recordemos el partido entre Alemania y Costa Rica que tendrá lugar el día de mañana. Entonces, tenemos un avance aquí en lo que tiene que ver con la participación de la mujer en este tipo de eventos, ¿no? Sí, sin duda alguna es un hito, más considerando todos los problemas que ha conllevado la organización del Mundial en Qatar, todo lo que se ha establecido siempre de la poca importancia que le dan a la visibilización de la mujer en la cultura musulmana, y al igual que todos los encuentros que han tenido lugar esta semana, la polémica por el chico que entró al partido de Portugal con la bandera de la paz y el mensaje de Pray for Ukraine. Esta sin duda es una manera de mandar un mensaje, como bien ha tratado la FIFA desde que inició el Mundial, de unión, y por supuesto es un hito en el mundo del fútbol, ya que árbitros mujeres hay muchas, pero esta es la primera vez en la que una mujer va a ser el árbitro principal de un partido de esta fase final del Mundial. Gracias, Carlos. Con el personaje del día, ya viene la información deportiva. Ahí tenemos la canción del Mundial. Ya viene precisamente la información deportiva. deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes. Por estos días estamos metidos de llenos en el Mundial de Qatar, que entra en una fase muy importante. Finaliza la fase de grupos. Ya arrancó precisamente este martes. Y también nos sirve para decirles que nos queda tal vez lo más importante, ¿no? Si bien es cierto, la mitad de los equipos se van a casa y la otra mitad sigue en competición. 16 de las 32 selecciones participantes tienen que marcharse a casa porque clasifican apenas 2 de cada grupo de 4. Así es el Mundial. Y entramos en materia. Adolfo Jiménez del Río está listo también con el resumen, con la crónica de lo que fue entonces el cierre del grupo A y del grupo B y la programación. Ya por ahí está listo también Giovanni García para compartir su comentario sobre esta fase tan importante en la que estamos entrando en el Mundial de los Árabes. Y de donde hoy, a pesar de las polémicas que se han estado dando, como ya lo anunciaba Carlo Angulo en el personaje del día, por primera vez una mujer va a dirigir, sí, va a dirigir un compromiso. Será una francesa. Bien. Adolfo Jiménez del Río y el resumen entonces de el Mundial, la crónica del Mundial. Tenemos también ese compromiso muy interesante para hoy entre Argentina y Polonia. Está muy atractiva la actualidad deportiva. Y arrancó la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial de Qatar, y en donde las emociones no se dejaron esperar. Y es que vimos intensidad en todos los juegos, empezando con el de Ecuador-Senegal. Eso sí, la intensidad la puso Senegal. Mucho nerviosismo en el equipo ecuatoriano, que no le permitió todos desarrollar su juego, y un Senegal que sí aprovechó no solo su velocidad, sino la poca intensidad de Ecuador para vencerlo 1-2, y ya está en los octavos de final, acompañando al que va de líder en este grupo, a Holanda, que venció a la debilísima Qatar 2-0. Y en el grupo B vimos intensidad al máximo en el partido de Irán y Estados Unidos. Intensidad que se mantuvo hasta el último segundo del partido. Y es que un empate metía a Irán en los octavos de final. Y Estados Unidos aguantó su marcador a favor 1-0 para llevarse esta opción y estar ya en esos octavos de final, acompañando nada menos que a una de las grandes favoritas de este Mundial, Inglaterra, que sin misericordia venció a Gales 0-3. Pero para hoy continúan las emociones, y emociones que tienen a dos equipos latinoamericanos, nada menos que a Argentina, la Argentina de Leo Messi, que tendrá que verse las caras con la Polonia de Robert Lewandowski. Esto a las 8 de la tarde. Y a la misma hora, Arabia Saudita se enfrentará a México. Y todo en busca de estar en esos octavos de final. Pero antes tendremos a las 4 de la tarde Túnez contra Francia y Australia contra Dinamarca. 4 de la tarde. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Avanzamos en Latino Deporte. Escuchamos las reacciones tras la eliminación de Ecuador. El técnico Gustavo Alfaro. Que los detalles podían llegar a marcar las diferencias, y creo que lamentablemente eso fue lo que sucedió. Más que nada porque el partido tuvo alternativas cambiantes, o sea, nos costó mucho el primer tiempo encontrar el pie, entramos en el juego de Senegal, de las presiones, de las pelotas largas, perdíamos los rebotes, ellos nos complicaban con las profundidades en velocidad que tienen de sus hombres. Les dije en el entretiempo que si querían empatar el partido, más que nada porque el gol de ellos viene cuando ya el partido estaba planchado, porque yo les decía que si no sosteníamos la pelota era imposible sostener el ritmo. Y les dije en el entretiempo que si querían empatar el partido y seguir en el Mundial, tenían que animarse a jugar, tenían que jugar, porque esto era un partido que se empataba o se daba vuelta con fútbol. Y si bien lo asumieron, la idea fue todo el partido, no el segundo tiempo, pero sí el hecho de que había que asumir un compromiso mayor en el segundo tiempo por jugar. Creo que el equipo lo asumió, empató el partido y ahí es donde el tema del manejo de los tiempos es clave para que de pronto después del empate, que uno ha trabajado mucho para conseguirlo, es esa experiencia de capacidad de saber manejar los tiempos para no convertir una falta, para los detalles que tienen que pasar, para que en definitiva pase el tiempo y que después Senegal vuelva otra vez a jugar a través de la necesidad y nosotros poder jugar con la necesidad de Senegal. Pero lamentablemente esto no se dio, nos tocó lamentablemente cometer los errores en el partido definitorio, en el partido clave. Y esto nos queda con sabor a poco, porque la expectativa que teníamos nosotros era otra, era distinta, queríamos clasificar, queríamos seguir en este camino que veníamos. Repito, el entrenador de Ecuador, Gustavo Alfaro, dice que le dio la orden a partir del primer tiempo, decir para la segunda parte que atacaran si querían continuar en el Mundial. ¿Qué pasó? Porque no se vio una reacción contundente, o la reacción, si la hubo, no fue lo suficiente. Pero ya haciendo balance, conclusiones, podría uno decir que Ecuador tuvo un buen arranque en este Mundial, ganándole a Qatar, bueno, que de paso hay que decirlo, todo el mundo le ganó. Entonces nos quedamos con ese gran partido que le hizo a Holanda. Y podríamos llegar a pensar de que Ecuador pues mató al tigre y después le huyó al cuero, ¿no? Porque es increíble cómo ayer entró al partido totalmente frío, no fue el mismo Ecuador. Y todos pensábamos que iban a reaccionar en la segunda parte, reaccionaron, pero la verdad es que no fue suficiente y está eliminado. En todo caso, gracias a la selección de Ecuador por los ratos felices, alegres que le hizo pasar especialmente a su afición y a todos los que alcanzó a ilusionar. Ya está con nosotros Giovanni García, a ver si lo tenemos por aquí. Giovanni García, la verdad es que se ganó muchos reproches cuando al principio de este Mundial dijo sobre Ecuador que no iba a clasificar a segunda fase. Y yo tuve que salir por ahí con un escudo, Giovanni, porque me iban a tirar piedras, ¿eh? Y si te hubieran visto, no sabríamos lo que habría pasado. Yo dije que tú eres un hombre que hablabas mostrar la verdad de acuerdo a tu experiencia. Y bueno, pues así comentabas, un día a favor de España, otro día no, otro día a favor de Colombia, otro día pues la destrozabas, y así a quien se te atraviese en el camino de tus comentarios. Y la verdad es que te tenemos que dar la razón. Giovanni García, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí, deshojando la margarita, tras la eliminación de Ecuador. Bueno, yo primero tengo que confesar que por convicción, por formación, por principios cristianos, yo me debo a la verdad. O sea, toda la vida ha sido así. En Colombia, pues, se creaban muchos debates en torno a mí, a nivel nacional, en la radio donde estuve, luego en la televisión, porque siempre he pretendido decirle al prójimo, en este caso al oyente o al televidente, al aficionado al fútbol, la verdad. Es cierto que yo en Medellín, por ejemplo, salía escoltado a veces por la policía, porque decía lo que tenía que decir. Yo tengo un principio, y es que si yo miento, le estoy diciendo mentiras al otro y le estoy engañando. Y yo no sirvo para engañar. Giovanni, ¿por qué cuando todo el mundo estaba ilusionado con Ecuador? Es que ya a eso voy a llegar a eso. Cuando comenzó el Mundial, me he dicho antes de comenzar el Mundial, di los favoritos en cada grupo. y dije muy claro, Ecuador para mí no está para llegar a octavos del Mundial, como no está México. Los únicos equipos que de Sudamérica pueden disputar el Mundial son Argentina y Brasil. Y aún, incluyendo los equipos centroamericanos, porque Costa Rica es un lastre de fútbol. Porque conozco a Luis Fernando, de formación académica conmigo, yo soy coterráneo de él y además somos compañeros. Sé su pensamiento. Se fue Costa Rica por la puerta de atrás jugando el peor mundial prácticamente. Porque Giovanni, así pero no te vayas del tema. ¿Por qué no te convencía Ecuador? Y no me convencía Ecuador desde la fase eliminatoria del mundial. Ecuador tuvo más suerte que calidad. Yo recuerdo que se fue a Barranquilla a encerrarse y un error de Colombia le facilita el gol. Es que a mí ese cuento de que ha jugado bien y no sé cuántas cosas, se fue a Chile, hizo lo mismo, en Perú hizo lo mismo. Cuando estas tres selecciones, Perú, Colombia y Chile, estaban por encima de Ecuador y jugaron mejor, pero no anotaron, no tuvieron acierto. Y Ecuador, con solo empatar o con solo defenderse, se clasificó porque aprovechaba la altura de Quito y allí ganó. Entonces, a mí ese cuento de que es que juega bien, no juega bien. No juega bien. Y este Mundial lo ha jugado mal. Pero jugó un partidazo ante Holanda. Sí, pero ante Qatar, por ejemplo, que tenía que haber aprovechado la deficiencia, ante Qatar, que es uno de los débiles del Mundial. Es que hay equipos señalados, hay equipos que no juegan a nada. O sea, Qatar, el peor equipo del Mundial junto a Costa Rica. Y resulta que debía aprovechar esa diferencia y anotar los goles para por lo menos solidificarse. No lo hizo. ¿Por qué? Porque no tiene sino un jugador nomás de gol que se llama Ener Valencia. Y si Ener Valencia no anota, nadie más anota. Ese equipo es muy poco creativo. Ese equipo no tiene en el mediocampo creación. Ayer anotó Caicedo. Pelotazo. Depende de pelotazos, depende de individualidades, es un equipo alargado, es un equipo que no juega en bloque, sus transiciones ofensivas son escasas y su defensiva es horrible, su transición defensiva es horrible, se vio ayer ante el equipo. Entonces tú no aplaudes a Gustavo Alfaro como mucha gente lo está haciendo. No, además no me gustó cómo acaba de reaccionar. Yo les dije, eres tú. Tú tienes que implicarte y decir, no fuimos capaces, no tuvimos la pelota, no fuimos capaces de cuidar el resultado, nos faltó juego asociativo, nos faltó manejar los ritmos, manejar el tiempo que es tan importante en el fútbol con el balón. Así digan que la posesión no es importante, la posesión defiende. No, Ecuador le dio la pelota y claro, es que no tienen idea porque no tienen manejo de mediocampo. Ellos tienen hombres corpulentos, grandes, reventones o reventadores de balón, pero no tienen maleabilidad. Del Ecuador de antaño, por ejemplo, en la época de Aguinaga, por ejemplo, no tienen ese tipo de jugadores que venga, maneje los ritmos, venga y toque. No lo hay, no hay talento en Ecuador. Con todo el respeto, pero no lo hay. Y el técnico echa la culpa en las declaraciones a los jugadores. Es que les dije y no lo hicieron. Es que les dije en el entretiempo esto. No, tú tienes que decir cómo hace todo técnico. Hombre, no fuimos capaces. En el entretiempo estuvimos hablando de esto y aquello y que no estábamos bien, no estábamos haciendo bien las coberturas, no estábamos haciendo bien los cierres. Salimos dormidos, salimos pasmados, sin ritmo, sin velocidad y lo más grave, sin recuperación de balón. Tenía que decir nosotros. O no decir ellos. O sea, toda la responsabilidad recae sobre los jugadores y no sobre él. ¿Tú destituirías al técnico Gustavo Alfaro? Sí. No es un técnico ganador. Técnico clasificó en las eliminatorias y con una suerte, una alta dosis de suerte, y además aprovecha el mal momento de Colombia, el mal momento de Chile, el mal momento de Perú, que no tenían por qué estar por debajo de Ecuador. Giovanni. Ecuador fue de los equipos más irregulares de las eliminatorias. Sí, ya. Cerramos el capítulo de Ecuador y miremos cómo están las cosas. Una Argentina que se juega la vida ante Polonia. ¿Qué crees que va a pasar en ese compromiso? ¿Cómo ves a Argentina? ¿Cómo ves a esta Polonia que tiene una amenaza muy importante, que es en Lewandowski? Pero Argentina tiene su Messi, su genio. Sí, su inspector de campo. Mire, Porque Messi ya no corre, Messi camina y mira hacia abajo todo el día. Mira, hay una cosa que es clara, yo voy a ser muy claro, yo quiero que Argentina clasifique. Es mi continente, es el fútbol con el que nos identificamos todos desde niños. Los argentinos nos llenaron los estadios de Sudamérica. Pero Giovanni, no nos hables de tu nostalgia. ¿Cómo no, ves las cosas? Yo tengo que ser nostálgico, pero también realista. Yo quiero que Brasil y Argentina estén más arriba y que lleguen hasta la final. Pero como está jugando Argentina, a mí no me convence. A mí no me convence. Miren, México le regaló los dos goles a Argentina con dos remates de media distancia en momentos claves y decisivos, en los últimos 15 minutos fuera del área, cuando tenía que estar más concentrado, cuando tenía que estar más cerrado, cuando no tenían que darle espacio. Le dieron 5 metros a Messi y les hizo un gol. Le dieron 5 metros a Enzo Fernández y les hizo un gol. Todos los dos goles de media distancia. ¿Por qué si tenían un sistema tan cerrado de un 5-4 en ese momento, por qué permiten esos remates? Es que yo tengo que hablar de Argentina porque Argentina no ha mostrado sino lentitud en el Mundial. Entonces, un equipo lento, un equipo dormido, un equipo ido, con 4 jugadores de más de 35 años, hombre, tiene que pasar factura. Y yo digo, bueno, y entonces, si Lionel Messi no hace gol y Lionel Messi no hace una jugada, entonces Argentina se va a quedar fuera. Ahí me preocupa. ¿Estás diciendo, Giovanni, que Polonia es favorita en este duelo? No. Yo no estoy diciendo que es favorita. Corre mucho. Y tiene un goleador. Que eso sí las mete. Entonces, con la defensa de Argentina, que está malita, porque la defensa es malita, malita, de lo malito que hay en el Mundial. Uno con Otamendi no puede tener ninguna cuota de seguridad, señor, sino pegar y pegar todo el día. Él cree que el fútbol es lucha libre. Él no se anticipa, él no gana un recorte bien hecho, él no hace, hombre, lo lógico, quitar y entregar, no. Él intenta hacer la peor, estirar al contrario al piso para quitarle el balón. Y con un acompañamiento muy defectuoso en las bandas de los laterales que poco cierran. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, es un partido de pronóstico reservado. Que ¿y en el otro duelo? Argentina clasifique, sí. Que quiero que clasifique Argentina, sí, quiero. Es mi deseo, mi anhelo, pero vamos a ver si tiene argumentos para clasificar, porque que no nos vamos a llevar una sorpresa bien grande en el Mundial. Que ¿cómo ves el otro partido? ¿A México cómo lo ves? Ante Es que México no tiene nada. México sí es de lo peor que hay en el Mundial en materia de creación, en materia de desenvolvimiento ofensivo. Sus transiciones ofensivas son nulas, solo juega con un delantero que es el Choco Lozano, no le llega a nadie más. La verdad es que México tiene muchos problemas. Yo diría que México está muy lejos de ser aquel equipo que nos deslumbró muchas veces hace 8 años, por ejemplo, y hace 12 años en los mundiales anteriores, cuando era un equipo poderosísimo en ofensiva y un equipo muy difícil en defensa. Yo no sé, es que este grupo es muy deficiente. Este grupo es que salga y el diablo y escoja. Ahí no hay un ganador claro de nada. Arabia Saudita sí ganó y pierde el segundo partido. Vamos a ver qué pasa hoy. Ganando se clasifica y puede ganar. Es más correlón, más batallador, más concentrado. Yo creo que el francés Hervé Renan es un hombre que trabaja muy bien lo que es la intensidad que este mundial lo que tiene. No tiene gran característica técnica, sino intensidad, equipos intensos, como decimos aquí en España, como el de intenso, que permanentemente están encima, el martillo pilón, ¿no? Y así es Arabia. Vamos a ver qué pasa hoy. Si gana Arabia, se clasifica y será el primero del grupo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que queda un cupo para Argentina o para México, ¿no es cierto? Y que queda un cupo ahí que no para va a Argentina ser para Argentina o Polonia, para Polonia. Para Polonia o México. Sí. Para Polonia o Argentina. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Polonia o Argentina? A jugarse la suerte. A jugarse, como decimos en Colombia, al careicello. Porque esto no está bien claro. No está claro. Giovanni. Por plantilla. Por nombres, Argentina, pero es que esto no es de nombres, esto no es de figurines, esto no es de aparecer todos los días en las revistas del gráfico y en las revistas de As y Marca, no. Esto es de jugar ahora y de correr, y este mundial es de correlones, este es un mundial de intensidad, este es un mundial no técnico, porque los jugadores llegaron deshechos con tanta temporada futbolística en este año, mi estimado Jorge. Giovanni García, muchas gracias. Lo emplazamos para mañana, a ver si podemos hacer un balance de la participación de Latinoamérica en la fase de grupos. Y ojo con España. Ojo con España. Bueno, pues mañana hablamos de España. Que tocan, que toca ante Japón. Ya vamos a hablar de eso, porque aquí yo veo chiringuitos, veo tiempo de juego, veo todo, y todos dicen, es que vamos a llegar a cuartos, es que vamos a llegar, un momentito, perfecto. Primero el uno y luego nosotros el dos. Ya llegamos al final, Giovanni. Que tenga un feliz día, un abrazo. Hablaremos de todo esto, Jorge, un placer, un abrazo y saludos a todos, chao. Giovanni García, con su comentario afilado, agudo, sobre este Mundial de Qatar. Nosotros llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Mañana más, de 8 a 10, el Café Mañanero. Y sobre el final, especialmente sobre la última media hora, Latino Deportes. Analizaremos a este Luis Enrique. Mañana vamos a hablar justamente de Luis Enrique en particular. Y les invitamos entonces para que sigan el Café Mañanero. Que tengan un resto de día muy feliz. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera.